Intangible 23. Con Ayose García. Buenas tardes, te damos la bienvenida a este espacio dedicado a la música de difusión libre en Internet, también conocida como Net Audio. En el control de sonido me acompaña Aquilino da Costa. Y te recuerdo nuestra dirección de correo electrónico intangible23radio@gmail.com. También nos puedes encontrar en Facebook, Google Plus y el perfil de Twitter @intangible-23. Asimismo, tenemos disponible el blog intangible23.blogspot.com con todos los programas anteriores en formato podcast. Y hoy cerraremos nuestro repaso a los lanzamientos del Netlabel Day con sonidos experimentales o encuadrados dentro del género de la música ambient. Empezamos con The Blessed Cassettes, los casetes bendecidos, y esto que podríamos denominar una versión garajera de la música clásica barroca. Se titula Yo a solas en mi estudio, I alone in my study. Empezado esta edición de hoy de Intangible 23, tercera y última parte de nuestro repaso a los lanzamientos del Netlabel Day 2016, con esta verdadera curiosidad, el tema Yo a solas en mi estudio de los casetes bendecidos. Es una pieza que abre el disco Errores y Omisiones. Luego el resto de cortes ya toman otros derroteros. Y este es un proyecto de Houston en Texas, Estados Unidos, especializado en subgéneros como el garaje, el post-punk o el tecnopop. Y los casetes bendecidos antes eran conocidos como The Litter, la basura. También de Houston es el sello que publica este trabajo, Reverse Engine, algo así como maquinaria inversa, aunque sus orígenes, los de esta discográfica, se remontan al año 2001 en Los Ángeles. Y como dato curioso puedo comentar que Reverse Engine publicaron hace ya unos años el recopilatorio Art Songs, al que dedicamos en su día un monográfico aquí en Intangible 23. Era esa colección de interesantes canciones que de alguna manera tenían que ver con el mundo del arte. Y a continuación tenemos algo de rock instrumental con los herederos de la fortuna de los McQueen. Y el segundo tema de su EP, Instrumentales Temporales. Sencillo pero efectivo este segundo tema sin título del EP Instrumentales Temporales, la aportación del sello Sleeping Brothers Records al Net Label Day 2016. Ya hemos comentado en más de una ocasión que esta es una celebración de la música libre auspiciada por el sello chileno MIST, que tiene lugar cada 14 de julio. Este año el Día de las Net Labels alcanzaba su segunda edición. Y tenemos por aquí a Mike y Jim O'Shaughnessy, el primero a la guitarra y el segundo a la batería. Ellos son los herederos de la fortuna de los McQueen y tienen claro que este EP debe servir como base idealmente para otras piezas de música o puede que para bandas sonoras. Por eso incluyen una licencia Creative Commons que permite la remezcla libre. Y por eso también es posible que este tema sea un pelín más largo de lo que debería, pero en este contexto de propuesta para posteriores remezclas y usos, pues ya tiene más sentido. Y cabe recordar que Sleeping Brothers Records es un sello especializado en reediciones de casetes de los años 90. Básicamente una panda de amigos a los que les gusta tocar juntos, primero como The Martyrs, cuya discografía se resumió en un primer volumen de una antología el año pasado en el Net Label Day, y luego con otras muchas formaciones. Bueno, pues seguimos. No sé si alguna vez has oído hablar de la música fractal. Es música que se compone siguiendo procedimientos matemáticos, igual que existe el arte fractal basado en figuras geométricas más o menos complejas que pueden expandirse aparentemente hasta el infinito. En el mundo de la música puede aplicarse este concepto, como muy bien hace Erika Nies. Escuchamos su tema Walking Down a Gently Sloping Path, bajando por un camino ligeramente inclinado. Thank you. Terranean Recordings es el sello finlandés del músico Luke Lund y con motivo del Netlabel Day 2016 sacaron nada más y nada menos que 7 discos. Nosotros hoy nos hemos quedado con el de Erika Nies titulado Let My Machine Talk to Me. Deja que mi máquina me hable. Curiosamente, un trabajo suyo anterior de 2015 se tituló What the Machine Replied, lo que la máquina contestó. En cualquier caso, sigue explorando el sendero de la música fractal esta artista. Explica que el procedimiento consiste en tener 6 o 7 capas de pequeñas melodías que interactúan siguiendo patrones matemáticos. En varios de los temas del disco emplea sonidos sampleados, por ejemplo de voces o de una armónica, aunque mi corte favorito del disco es este Walking Down a Gently Sloping Path que acabamos de escuchar. Y la propia Nies compuso un programa informático que llama Fractal Music Machine, la máquina de la música fractal, y es lo que emplea para sus composiciones. Por eso también las referencias a las máquinas en los títulos de sus discos. Y uno de los sellos que hemos descubierto este año, porque por ejemplo de Terranean Recordings sí que teníamos noticia ya aquí en Intangible 23, es Sioux Trails, algo así como Rastros Sioux. Y de su catálogo vamos a poner ahora una pieza que también menciona en el título eso de caminar. Es el Part 2 Walking y la firma el grupo Matador. Okay, thank you. Estás escuchando Intangible 23, programa dedicado a la música de difusión libre, es decir, gratuita y legal, que circula en Internet. Y acaba de sonar el tema Part 2, Walking, parte segunda, Caminando, del grupo Matador, con Charlie a la guitarra, Francis a la batería y Verónica al órgano. Son un conjunto de amigos que se conocieron en la época de estudiantes y después de unos años de tocar juntos y grabar, han decidido dar a conocer el resultado creando el sello Sioux Trails. Y entonces en su catálogo vamos a encontrar diferentes formaciones y seudónimos, pero en la mayor parte de ellos participan los mismos artistas. En este caso, Charlie, Francis y Verónica se hacen llamar Matador. Y bueno, en este tema pues iban creando una cierta expectación durante los primeros 4 minutos, hasta que se produce una auténtica explosión de sonido, siempre con ese toque lúgubre que dan las técnicas de grabación de baja fidelidad. Y un último dato, Sioux Trails es un sello de Pensilvania y participó con varios lanzamientos en el día de las Net Labels de 2016. Ahora le llega el turno a unos viejos conocidos del programa, los británicos Kesko. El pasado 14 de julio sacaron un par de discos en directo que muestran diferentes facetas de un mismo concierto que dieron el 23 de noviembre de 2013. Y de ahí sacamos el siguiente tema, que es un remanso de paz después de lo que hemos escuchado de Matador, y se titula Agente Secreto Antihongos. Thank you. Los pasajes instrumentales, como este agente secreto antihongos, protagonizan el segundo de los tres lanzamientos que resumen el concierto que el grupo británico Kesko emitió por internet el 23 de noviembre de 2013. Y de la mano de su propio sello, Keskology, esta banda se sumaba por segundo año consecutivo al Net Label Day con dos de esas entregas extraídas de la actuación en vivo de hace 3 años. Y por cierto que en el otro volumen vamos a encontrar sobre todo versiones. Ahí descubrimos, por ejemplo, que Kesko son grandes seguidores de The Cure. En cualquier caso, Agente Secreto Antihongos era un dúo para teclados entre dos de los integrantes del grupo, Inés y Bob. Y cerraremos el programa con más música instrumental tranquilita que puede clasificarse dentro del ambient, aunque el ambient en su vertiente más austera y experimental, por ejemplo ahora con el tema Dux de XP43. El sello belga Tape Safe, dirigido por Lorsen y Rafael González, participaba en el Net Label Day 2016 con una reedición de un lanzamiento de 2013, el EP View Vista de XP43, un trabajo que incluye 4 breves cortes. Hemos escuchado el primero, titulado Dux. Y ya en su día comentamos que el sello virtual de procedencia más exótica en sumarse al Net Label Day era el Thorn Collective desde Islandia. en este año han repetido publicando una pieza de arte sonoro de 34 minutos, colaboración entre K. Fenrir y Void Thief. Vamos a escuchar aquí el fragmento final de esta composición. Me voy a ahorrar pronunciar el nombre de esta pieza, tiene un título bastante complicado. En cualquier caso, la puedes encontrar en la página del Netlabel Day o del sello Thorn Collective. Es una colaboración entre Void Thief, afincado en Islandia, y Fenrir, quien está instalado en los Países Bajos, y llevaban ya bastante tiempo colaborando antes de sacar este disco de 34 minutos, del cual hemos escuchado el fragmento final. Y cuenta la gente del Thorn Collective que en Islandia el tema de las licencias Creative Commons en lo que a la música se refiere no está demasiado extendido, pero con iniciativas como esta y con la participación que han tenido en el Netlabel Day, seguro que se va dando a conocer. Y ya para terminar, nos quedamos con Susan Matthews y el tema The Road from Bellico, parte primera. Thank you. inside my heart, within my skin, behind my eyes, tap, tap, tap in my ears. The darkness descends. It descends. Esta música tuvo su origen en una visita a la ciudad medieval de Veliko Tarnovo en Bulgaria. Sus paisajes le transmitían a Susan Matthews una sensación de fragilidad que plasmó en el EP From Veliko, desde Veliko. Y también quería transmitir una especie de metáfora de la salida de la depresión. Y todo esto empleando teclados, grabaciones de campo manipuladas y su propia voz. Y Susan Matthews es una artista británica que empezó a componer música en 1999 y desde entonces ha participado en diferentes eventos, no solo conciertos, también instalaciones de arte, performance, programas de radio, etc. Y este EP, incluido en la lista de lanzamientos del Netlabel Day 2016, lo publica el sello también británico Pilot 11, Piloto 11, que además de esa faceta como discográfica, se dedica a promocionar lanzamientos de otros sellos virtuales y tiene su propio podcast. De esta manera, con el tema The Road from Veliko, la carretera desde Veliko, parte primera de Susan Matthews, terminamos el programa de hoy y también nuestro repaso a los lanzamientos de la edición de 2016 del Día de las Netlabels. Se nos queda mucho fuera, pero esperamos que esto sea una invitación a seguir explorando todo lo que dio de sí la celebración de la música libre el pasado 14 de julio. Y ya empezamos a quitar páginas en el calendario hasta el Netlabel Day del próximo año. Hasta aquí hemos llegado en esta edición 763 de Intangible 23. Así que nada, hasta la semana que viene. Un saludo de Aquilino da Costa y a José García. Te esperamos para seguir escuchando cosas completamente distintas.